Oye, yo lo más hijo de la gran puta que tiene el género. Para mandarle un rafagazo dos minutos a estos cabrones. Panda, panda, ahora en Puerto Rico quien manda. Me metí pa' Hollywood, tengo el protagonismo de la movie, la tanda. Antes era el Lambo de Farro, ahora tengo un Mercedes automático y estándar. Ya tengo un millón en la espalda y eso que no mamo y nadie me respalda. El diablo en patines, yo nací en la guerra, no me subestime. Satan en la bici, estos cabrones piratean la Yeezy. Ando en la XR, yo soy el cabrón que más suena en PR. Mi hermano, yo soy el cierre, el que tiene el poder de que un verso te entierre. Cabrón, ¿quién tú eres? Tú no me ganas ni musil ni mujeres. No hay quien me supere, quieres que esos cachetes yo te los opere. Nadie sale fácil del hoyo, al menos que sea como tú y que coopere. No pidan que yo me modere, con esta bajé con el diablo y con todos los poderes. El tío es de chanteo, yo Cotton, dile que yo no fantasmeo. Estoy como Romeo, tengo a la Julieta tateando las manos y los dedos. Que tú eres quilero, chico, no te creo, no cuentes tus deseos. Que tú no haces party y vives del oseo, la pera de todo mi voceo. Que hablas tú de violación, cabrón, si vienes de prisión. Y a ti que te gusta tirar el jabón, por ley te clavaron, no fue de traición. Usa la razón, contigo en la fe hicieron un trisón. Indica bolsón, que te hablan de rifle como que te vuelves cursón. Cabrón, estás viejo, siempre tengo la faja y nunca me complejo. Mantente de lejos, o pregúntale al chica como escaloteo. Wow, cabum, cabrón, tengo un disco que está con mi zoom. Lo saco y me voy pa' Cancún, mientras tú te escrachas en todos los álbumes. Va a ser historia, con la escoria, las putas en Panty Victoria. Ven acá que vamos a hacer memoria, desde Santa Cruz no tiene trayectoria. Si Dios no anda conmigo, ¿a quién debo esta gloria? No quieran correrme, cabrones, que aquí las barrías son obligatorias. No tires porista, que nadie te quiere, si el calle no insista. Que mejor que te quites del género, mi hermano es mejor que ni exista. Luce mal tu gente, le dañas el nombre al que hizo la pista. Vamos a ser realistas, que tú hace 14 años ya no eres ni artista. Tú eres una chata, el otro es una chata. Yo canto en bachata, o tírense entre chata. Que yo tengo la calle prendida y la gata. Dicen que te hace más fuerte lo que no te mata. Pero a mí quien me mata, estoy riendo con ratas que no pegan una por más que lo tratan. No quiero arreglo, tan apagado y me alegro. Olvídate de eso, por mi abuelo y sus huesos que tempo valía más caro de preso. Tengo el género tieso, un año y te mato hasta cuando te empiezo. Yo sigo ileso fumando creepy con tu puta corriendo al maíz. Oye, Gecko, esto fue un día para otro, ¿viste? Dímelo, Costo. Oye, estoy barriendo todos estos cabrones de género sin ninguno sirve. Yo estoy por encima de todos ustedes, cabrones, vocabulario, flow y todo lo que significa ser un artista. ¿Ok? It's the game changer. Oye, estamos en la luna, cabrones. No esperen otra. Nosotros somos los verdaderos Illuminati, los inmortales. Gecko Music.